acecha en silencio, como un tigre en espera de su enemigo. Semioculto entre la ruinosa barda que circunda el vetusto castillo, permanece inmóvil acompañado del pequeño Solín. El viento frío que baja de las lejanas montañas va disipando la niebla, y el pequeño se estremece interrogante y un tanto nervioso. Calimán, ¿qué planeas? Oh, será una noche de mucho trabajo, Solín. Atacaremos al enemigo con sus mismas armas. El terror, el espanto y el enigma. El varón de Tífano y su criado Salco me creen muerto. Están muy seguros que permanezco dentro de la tumba fría. Pero grande será su sorpresa al verme vivo. ¿Qué piensas hacer? Descifrar algunos de los muchos enigmas que no podían. Saber si en verdad lobos humanos han consumado todos los asesinatos. Encontrar el cadáver del profesor Lewis. Saber a ciencia cierta quién me atacó por la espalda arrojándome la tumba. Interrogar a Lucas Van Doren respecto al asesinato del campesino cometido anoche mismo. Oh, son muchos los enigmas que debemos descifrar. Pero lo haremos. Por supuesto que sí, muchacho. Por supuesto que sí. El factor sorpresa está en esta parte. Ahora ya que saldré de la tumba para descubrir a la presa. Prepárate, Solín. Esta será una noche de terror. Hay inquietud en la hermosísima Karen de Tífano. Inmóvil en el gran salón del castillo, contempla a su padre, el barón, y recuerda que Calimán sospecha de su complicidad en el intento de matarlo. ¿Será posible que papá haya ordenado atacar al Calimán? ¿O bien él mismo lo agredió arrojándolo a la tumba? ¡Oh, no! ¡Sería espantoso! ¡Un criminal sin escrúpulos con el que no podría vivir más tiempo! Sus hermosos ojos claros se mueven inquietos, observando fijamente a su prometido, Lucas Van Doren. Tal vez él. Es posible. En dos ocasiones anteriores ha agredido a Calimán. Está celoso y piensa que me roba el cariño. Sí. Sí. Creo más bien que pudo ser Lucas quien lo atacó esa tarde. O tal vez Zarco. Con la mirada busca inútilmente al criado gitano y queda inmóvil, contemplando hacia el ventanal, donde el viento se estrella contra los cristales. Zarco es asesino por naturaleza. Yo odio a Calimán desde el momento de conocerlo. Sí, es posible que sea él el culpable, pero para ello tuvo que obedecer órdenes. ¡De papá! ¡Oh, qué espanto! Esto es como una horrible pesadilla que... ¿Qué sucede, Karen? ¿Sí? ¿Estás nerviosa? ¿Inquieta? ¿Qué te pasa? No, nada, nada. Mírame a los ojos. ¿Me ocultas algo? Sabes que no puedes mentir. ¿Qué es, hija? ¿Acaso tienes alguna noticia de Calimán? No. Por la premura en contestar y tu nerviosismo, debo entender lo contrario. ¿Qué sabes de Calimán? ¡Habla! Los ojillos verdosos del barón de Tífano están fijos en su hermosa hija, quien hace esfuerzos por no revelar todo lo que sabe. Calimán le ha dado instrucciones de no mencionar que logró salvarse de morir en la tumba, pero podrá mantener el secreto ante aquella mirada interrogante del varón que parece filtrarse hasta lo más profundo de su ser. Responde. ¿Qué sabes tú de Calimán? ¿Qué puedo saber? Desde esta tarde no lo he visto. Yo supongo que habrá ido a la aldea. Tal vez se internó por los pantanos, buscando huellas. ¿Huellas? ¿Huellas de quién? Del asesino, de la bestia que atacó anoche. Recuerda que Calimán se ha propuesto encontrar al asesino. Hace poco estuviste en el cementerio abandonado, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Lucas me lo dijo. ¿No es verdad, Lucas? Sí, me sorprendió encontrarla así hace un momento. Regresaba del cementerio cuando la sorprendí. ¿Qué explicación das a ello, Karen? Bueno, salí a dar un paseo y... ¿Continúa? Eso fue todo. Me vi obligada a regresar pronto porque la niebla lo cubría todo. ¿Me crees, verdad, papá? ¿Sufriste algún accidente? Oh, no, claro que no. ¿Estás segura? No me mientas. ¿Por qué habría de hacerlo? Solo caminé un rato y luego regresé. Fue entonces cuando me encontré a Lucas y... Karen, ¿por qué tienes las ropas y las manos llenas de polvo y tierra? ¿Qué dices? Es notorio que estuviste en el cementerio. Porque tienes polvo y tierra en los zapatos y tobillos, en tu vestido, en las manos. Mira, muy maltratadas. Se diría que estuviste escarbando en una tumba. Ay, no, papá, de veras que... Karen, no sabes mentir. Será mejor que me digas exactamente lo que hiciste en el cementerio abandonado. Cuando yo la encontré, estaba muy nerviosa. Aterrada, diría yo. Difícilmente puede detenerla. ¿Fuiste tú quien me asustó? Karen, basta de evasivas. Exijo que me digas exactamente el motivo que te llevó a ir al cementerio a escarbar afanosamente. ¡Dímelo! Papá, pero si no tengo nada que ocultar, nada. Karen, no me desesperes. Exijo que... Señor varón, ahora es usted quien pierde los estribos interrogando tontamente a su hija. No he pedido su opinión, inspector. Pero creo que atormenta a su hija sin motivo. ¿Tiene algo en particular el que ella haya ido al cementerio? Es lógico que si caminó sobre las tumbas, tenga huellas de polvo y tierra en sus ropas. ¿No es verdad, señorita Tífano? ¡Ay, sí! Sí, claro, ahora recuerdo que yo tropecé contra una tumba y me caí. Fue entonces cuando me manché el vestido y las manos y... Eso explica todo, ¿verdad? ¿Lo ve usted, señor varón? Sí, sí. Creo que mis preguntas resultaban inútiles. A menos que usted tenga algo que ocultar en el cementerio y por eso se inquieta pensando que alguien pueda descubrirlo. No diga tonterías. De otro modo, no me explico su interés en querer saberlo todo. ¡Oh, basta! Nos estamos enredando en una serie de preguntas, de palabras y de conjeturas que no conducen a nada. No se hable más del asunto. ¿Quiere tomar una copa antes de marcharse, inspector? Es todo lo que puedo ofrecerle. No, gracias, señor varón. ¿Pero tan seguro está que me marcharé esta noche? Por supuesto. Creo que no tiene objeto su visita. No, pienso lo contrario. Aún no he logrado atrapar al asesino. No lo encontrará en esta casa. Y aún debo encontrar el cadáver del profesor Lewis. ¿Por qué no se interna en los pantanos, inspector? Sabemos que un lobo humano fue el asesino. Y esas bestias se ocultan en los pantanos. ¿Por qué no va a buscarlo allá entonces y nos deja en paz? Lo haré. Me propongo precisamente esta noche ir a investigar en los pantanos. Espero que no se oponga a usted. ¿Qué? ¿Oponerme? Al contrario. Al contrario, señor inspector. Celebro que haya decidido ir a investigar. Vaya. Vaya usted en busca del asesino hacia los pantanos. Le deseo la mejor de las suertes. Bebe a pequeños sorbos el contenido de su copa mientras mira burlonamente al inspector, quien avanza hacia el ventanal de acceso a la terraza del jardín. ¿Quiere usted que Sarko lo acompañe, inspector? No, gracias. Prefiero ir solo. Tenga cuidado. Los pantanos son peligrosos. Aún nosotros, que estamos acostumbrados, no nos atrevemos a internarnos por las noches. Un paso en falso significa la muerte. Tomaré toda clase de precauciones. Sí, es lo mejor. Porque además de los pantanos, existe otro peligro. Usted lo sabe, ¿verdad? Esta noche también hay luna llena. Esta noche, los lobos humanos volverán a atacar. Supercherías. No creeré jamás en la existencia de esos seres. Inspector, no le basta mirar el cadáver de ese pobre hombre. Fue atacado por un lobo. Tengo mis dudas. Después de examinar cuidadosamente la herida, deduzco que fue producida con un objeto metálico, punzocortante. Tal vez un rastrillo de jardinero, o bien un garfio especial con tres puntas que destrozó la garganta de ese hombre, apareciendo como huellas de colmillos. Es usted muy observador. Gracias. Y ahora, con su permiso, iré a rastrear por los pantanos en busca de huellas. Señor Van Doren, espero encontrarlo a mi regreso. Déjeme en paz. Aunque su inocencia está casi comprobada, me agradará seguir charlando con usted. Le ruego que no se vaya. Espere mi regreso. Si es que usted regresa. ¿Qué dice? Oh, nadie puede asegurarlo. Recuerde que Calimán desapareció desde esta tarde, y siendo un hombre astuto, inteligente y valeroso, no ha regresado aún. ¿No le da en qué pensar? ¿No teme que usted, al igual que Calimán, pueda sufrir un atentado? ¡Papá! ¿Das por hecho que Calimán fue víctima de un atentado? ¿Y qué otra cosa debemos pensar? No es lógica su ausencia. Algo malo le ha ocurrido, estoy seguro. Han pasado muchas horas y noticias y presumo que hay una víctima más que lamentar. Inspector, me gustaría hablar con usted. Yo sé... ¡Karen! Quédate tranquila. Deje en paz al inspector que desea investigar en los pantanos. Buena suerte, inspector. Que encuentre usted lo que busca. Le ruego espere mi regreso. Y nadie toque ese cadáver. Si Calimán regresa antes que yo, díganle que me es urgente hablar con él. Hasta pronto. Policía abandona el salón. Karen se muerde los labios para ocultar su nerviosismo. Quisiera revelarle al inspector que Calimán está vivo, pero no ha podido ante la intervención del barón. Oh, Karen, hija mía. ¿Qué es lo que te sucede esta noche? Jamás te había visto tan nerviosa. ¿Estás así por la ausencia de Calimán? Sí, por eso. Oh, pues creo que no debes darle mayor importancia. Piensa que ese hombre era un intruso, un forastero al que jamás debimos admitir. Siempre lo odiaste, ¿verdad? ¿Odiarlo? Claro que no. Simplemente no soy afecto a tener visitas. Sobre todo gente curiosa como Calimán. Ay, por fortuna nos libramos de su presencia. Lo dices con gran satisfacción. Confiesa que te agradaría saber que Calimán ha muerto. Sí, ¿por qué no? Como me agradó cuando descubrimos al desdichado profesor Lewis muerto. Como me agrada ver el cadáver de este miserable campesino que andaba husmeando por aquí. ¡Papá! ¡Papá, no puedes alegrarte de que haya asesinatos! Jamás admito intrusos en mi casa. Si estos han llegado, muy caro pagaron su intento. Solo falta el inspector. Cuando él se vaya o muera, volveremos a estar en paz. Y tu boda con Lucas Van Doren se celebrará. Y seremos dichosos. Muy dichosos los tres. ¿De acuerdo? Calimán atisba entre la oscuridad. Desde su escondite entre la derruida barda del castillo, observa a un hombre que se interna rumbo a los pantanos. El inspector es demasiado audaz. ¿Qué espera encontrar? ¿Va rumbo a los pantanos? Sí, Solim. Y esto viene a complicar mis planes. Ahora debo preocuparme en protegerlo. Oh, comete un error. Al ir hacia los pantanos esta noche. ¿Qué? ¿En una trampa? Posiblemente. Ya que el asesino, o los asesinos, me rodean esta noche en que hay luna llena. Ya se pierde a lo lejos. Tendré que ir tras él. Solim, ¿recuerdas mis instrucciones? Lo que te expliqué detalladamente. Sí, señor. Bien. Ve allá y cúmplelas. Yo iré a proteger al inspector. No quiero que haya otra muerte que lamentar. Hasta pronto, Solim. Karen se siente más angustiada cada vez. Al lado de su padre y de Lucas, su temor y nervios van en aumento. Y el varón exclama: hija mía, puesto que esta noche al fin estaremos tranquilos y sin intrusos, ¿qué te parece si planeamos una hermosa velada? Señor barón de Tiffany. ¿Qué sucede, muchacho? ¿Qué tienes aquí? Una dolorosa noticia. Calimán ha muerto. ¿Cuál es el plan de Calimán al enviar aquel mensaje con el pequeño Solim? ¿El inspector será atacado por los lobos humanos? ¿Qué sucederá cuando el varón descubra que Calimán vive?